morir, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, a quien le agradecemos. Y por el otro lado estamos en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, con la ayuda de nuestra querida amiga Natacha Bianchi en la operación técnica. Sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestros distintos medios, como son el Facebook, Oíd Mortales 2011, el email oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, dejarnos algún mensajito al 3533-1744. Igual sabes que si querés volver a escuchar el programa, podés entrar a la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y ahí te vas a encontrar con los días de repetición de este programa. Y si no, nos escribís al email o a través del Facebook y nosotros te mandamos un link para que lo vuelvas a escuchar cuando tengas ganas, ¿sí? Bien, hola Luis, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Y todavía un poquito congestionado, se notará mi voz. Bien, después vamos a ver si llamamos a algún médico que te pueda atender y que pueda ver qué es lo que te está pasando. Sí, o sea, que me destape la nariz, por lo menos con eso me conformo. Sí, es incómodo estar ahí horrible, todo tapado. Horrible, horrible. ¿Y escuchas pero... bien los oídos? Sí, escuchar escucho, por ahora algo escucho. Bien. Lo que me conviene, vamos a aclarar, escucho lo que me conviene. Bueno, pero eso no es una cuestión de mocos, es una cuestión de naturaleza humana. Igual. Todos escuchamos los que nos conviene. Exactamente, por eso. Y entendemos distinto, aunque no se digan las mismas cosas. Así es. Entendemos lo que queremos también. Bueno, escuchar tiene que ver con una posición política frente al mundo, ¿no? También. También, bien. Bueno, no, ya fue mucho eso para hoy, para un lunes a esta hora. Bien, hoy tenemos un programa en donde vamos a hablar justamente con un compañero trabajador de la salud de tanto tiempo que nos acompaña también en el programa, y vamos a hacer como una puesta al día de cómo están las vacunas. A ver, Luis, ¿vos tenés bien todas tus vacunas? Mirá, yo a esta altura del partido, qué sé, no me vacuno más, ya la varicela, la viruela. Pero hay que vacunarse, hay vacunas que uno tiene que ponerse al día, no solamente a los chicos se los vacuna, también a la gente más grande. Claro. Así que bueno, vamos a ponernos un poco al día, porque yo he visto en algunos diarios que sale vacunate contra el neumococo, vacunate contra qué sé yo, y ahora llegó la primavera, hay que vacunarse contra la primavera, no sé. Vacunarse, vamos a ver qué es lo que... la primavera. No sé, digo. Se me ocurre. Bueno, qué sé yo. No demos ideas a los laboratorios. Exacto. Bien, y por el otro lado está por suceder, creo que es en el Hospital de Clínicas exactamente, de la Ciudad de Buenos Aires, un evento, como todos los años, que reúne a nuestros amigos de la Asociación de Neurofibromatosis. Así que vamos a ver si hoy nos podemos comunicar con Adriana, que ya es miembro de esta asociación, y contarnos un poquito de qué se trata este evento, como para que los que tengan ganas de ir, de enterarse, en fin, de ahondar un poco más acerca de esta, de este tema, que es la neurofibromatosis, puedan acercarse, ¿sí? Y desde ya tendremos música relacionada con la fecha, música que espero que les guste, y tendremos novedades y cosas que han pasado hoy también, y que vos, Luis, estuviste presente en algunos eventos, algunos sucesos. Sí, día sí, estuve que estaría... en La Plata, después comentaré un ratito. Bien. De qué se trató. Y para quienes nos siguen, saben que la semana pasada habíamos hablado con Martín Sharpless, atleta, que él tiene, corre sí. con una silla de ruedas, que le habían robado la silla. Salió en muchos medios, Martín. Sí, ¿eh? Sí, tuvo la posibilidad de difundirlo en la mayoría de los medios masivos. Nosotros ya lo difundimos también el lunes pasado, ¿no? Uh-huh. Y tenemos algunas novedades también para y tenemos alguna, ¿no?, posibilidad de ayuda, porque bueno, creo que por ahora la silla no ha aparecido,

hubiera cumplido años Ray Charles, así que así lo quisimos recordar, cantante, saxofonista, pianista de soul, muy, muy reconocido, ¿sí? Bien, nada, como para que ustedes compartieran con nosotros esta musiquita. Quería comentarles algo, porque por ahí uno anda buscando dónde hacerse el examen, el PAP, el que tanto promocionaba Tita Merelo, y resulta que me llegó, a través de mi amigo Ariel Aguirre, una campaña de detección de cáncer de cuello de uterino. O sea, hacete el PAP, ¿sí? Hacete el Papa Nicolau. ¿Cuándo podés hacerte el Papa Nicolau? Este miércoles, o sea, pasado mañana, en el CESAC 11, el Centro de Salud 11, que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Agüero 940. Sería más o menos Agüero y Córdoba. Podés sacar turno ese mismo día entre las 13 y las 17, la doctora Soledad Monge lo va a estar haciendo. Hacen acá una recomendación. Que no tengas relaciones ni te coloques óvulos, ni duchas vaginales 2 días antes, o sea que ya, si son 2 días antes, ya está, ¿sí? Pero bueno, nada, y si no llegás a este día, en este horario, en fin, te podés acercar y preguntar en qué otro momento podés acercarte ahí al CESAC 11 para hacer tu control del Papa Nicolau. Bien, y acá me avisa nuestra amiga Natacha que ya lo tenemos en comunicación a nuestro querido doctor Ricardo Teijeiro. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, tanto tiempo. Sí, hace bastante que no hablamos. Claro, hemos dejado pasar unas cuantas infecciones, unos cuantos virus y dijimos, vamos a llamarlo ahora. Es que la población en Buenos Aires goza de muy buena salud. Bueno, fue un buen año, ¿no? Si uno ve de las enfermedades respiratorias y demás, este año fue un buen año. No hubo tanta patología, no hubo tanto riesgo, no hubo una circulación viral tan importante, no fue tan agresivo, así digamos que bueno, que, podemos quedar tranquilos. Digamos que no hubo tanto frío también, quizá eso ayudó. Sí, obviamente, ¿no? El cambio climático ayuda muchísimo. Claro. Por un lado, al no haber tanto frío, nosotros tenemos el beneficio de que no hay tantas infecciones respiratorias. Por el otro lado, haber más calor y más tempranamente comenzar el calor, ustedes ya están viendo que hay desarrollo de mosquitos. Ya en este momento se están viendo los mosquitos. Sí. Entonces, bueno, deja de tener un riesgo a la población, que son las enfermedades respiratorias, para pasar a tener otro riesgo, que son las enfermedades transmitidas por mosquitos. Así es. Que, bueno, hay que ir trabajando mucho en estos temas, porque, como decimos siempre, a la población hay que mantenerla activa, continuamente activa, porque uno se va olvidando de los riesgos. Entonces, permanentemente hay que informarle, hay que recordarle cómo hacemos para que no desarrolle el mosquito, cuáles son los riesgos, cómo protegernos, ¿no? Siempre el descacharrizado era, ¿no? Claro, claro, y no mantener agua estancada en ningún lado. Eso es lo más importante. Sí. Y Doc, una pregunta, en realidad tengo dos preguntas hoy para hacerle. Por un lado, siempre uno tiene como la idea de que las vacunas o el calendario de vacunas, o siempre que pensamos en vacunas, pensamos en los chicos. Y también hay vacunas para los grandes, también uno tendría que tener una idea, qué sé yo, después de los 50, supongamos, ¿cuáles son las vacunas que uno tiene que tener al día o mirar, estar atento? ¿A qué vacunas tiene que tener? Es muy importante que el adulto tome en cuenta que las vacunas, hay un calendario para adultos. Para ser claros, nosotros tenemos que tener la vacuna de difteria y tétanos cada 10 años durante toda la vida. Bien, esa, ¿verdad? Es una de las vacunas más importantes. Anota. Más que nada, en este momento se está declarando a las Américas libres de tétanos materno y neonatal. Lo cual es muy importante porque el tétanos neonatal mata en horas, pero el que lo transmite habitualmente también es la madre, que es un adulto. Y el tétanos nunca se va a poder erradicar porque el tétanos es un microbio que vive en el piso, muchos animales los elimina con las excretas. Así que bueno, esta es una vacuna que tenemos que permanentemente tener incorporado lentamente, que cada 10 años tenemos que actualizar nuestro calendario. Bien. Después hepatitis B, aquel que no se le haya dado nunca, ya se la tiene que dar en cualquier momento de la vida, independientemente de la edad, porque es una vacuna que está en el calendario en forma universal. Bien. Un esquema único durante toda la vida. Son tres dosis, una dosis al mes y a los 6 meses. Bien. Después, la vacuna para mayores de 65 años antigripal y la vacuna que es, está haciendo en este momento campaña fuerte para el adulto mayor de 65 años o cualquier adulto menor que tenga problemas respiratorios, cardíacos, inmunosupresiones, ¿no? Que la vacuna de neumococo. Ajá. Para el microbio neumococo, que es quizás a la cabeza el más importante de las neumonías del adulto, pero aparte puede producir meningitis, infecciones articulares, un montón de enfermedades invasivas. Y hoy la campaña está fuerte, ¿por qué? Porque sabemos que con esta vacuna ayudamos al adulto y vamos a disminuir no solo las infecciones respiratorias, sino la hospitalización, la mortalidad, los costos de salud, los costos económicos en salud, ¿no? Porque un adulto internado es un costo no solo de la salud para el sistema de salud, sino para los familiares. Bueno, los familiares quizás no pueden ir a trabajar, podrían permanecer cuidándolo. Bueno, se genera una cantidad de costos directos e indirectos muy importante. Bien, o sea que si uno tiene más de 65, puede acercarse a cualquier vacunatorio de la Ciudad de Buenos Aires, ya sean los CESAC o en los hospitales, y puede pedirla del neumococo o necesita alguna indicación. No, mayor de 65 libremente se tiene que vacunar sin ningún tipo de indicación médica. Menor de 65 sí, porque tiene que requerir que tenga alguna patología adyacente. Y bien, en todo el país es, ¿eh? Uh-huh. Cualquier centro de vacunación nacional, provincial, municipal, lo que sea, no solo en capital, en cualquier bien lugar del país. Bien, y hay que, digamos, uno se le aplica una vez la del neumococo y ya está. ¿No hay que volvérsela a dar? Tendríamos que consultar con el médico de cabecera. Ah. ¿Por qué? Hay distintos esquemas. Mm. La vacuna de neumococo puede ser que algún adulto ya tenga dada una vacuna. Entonces hay que verificar cuántos refuerzos necesitan. Si nunca se la dio, lo que diría es una dosis de vacuna neumococo conjugada, a los 2 meses se va a dar un refuerzo, pero con la vacuna polisacárida, y si tiene mayor de 65 años, nunca más se vacuna. Ajá, bien. ¿Y después de la vacuna uno le sube fiebre o le duele el brazo, esas cosas o no? Sí, bueno, eso depende de la sensibilidad de cada uno. A uno le duele más, a uno le duele menos. Somos, obviamente, que el umbral al dolor y a la molestia es muy personal. Siempre se dice que las mujeres son más resistentes, ¿no? Así que bueno, a ellas les duele menos, a ustedes les duele menos. Pero después sí, puede haber un poquito de fiebre, inflamación local, algún malestar, pero nunca enfermedad, porque no es el microbio activo que estamos inyectando. Uh-huh. Entonces, de ninguna manera puede provocar una enfermedad. Solo son efectos adversos simples y locales. Bien, bien. Entonces hablamos tétanos, hepatitis B, gripe y neumococo. Tétanos y difteria. La vacuna de tétanos viene junto con la de difteria. Ah, tétanos y difteria. Es la doble adulto. Doble. Hepatitis B, neumococo, gripe todos los años. Y después hay que ver quizás algunas situaciones especiales. Bueno, si es un viajero que va a una zona de riesgo, claro, donde puede haber fiebre amarilla, quizás conviene que se vacune con fiebre amarilla. Uh-huh. Si es una persona que no ha tenido hepatitis A y va a una zona de riesgo para hepatitis A, quizás sea conveniente que se vacune, así como cólera, como fiebre tifoidea. Pero eso ya directamente sería la consulta antes de un viaje. Bien. Y pregunto, ¿hay una vacuna para la culebrilla? Sí. Hay una vacuna que es para el herpes zóster. Sí. Hay vacuna. Lo que hace la vacuna, y esto es muy claro, no es que va a disminuir la recidiva. Uno puede volver a tener herpes zóster aunque se haya vacunado. Sí. Lo que sí disminuye mucho es el malestar post-infección herpética. Uno de los grandes problemas del herpes zóster es el gran malestar, el gran dolor pero un dolor permanente y muy agudo postherpético, en la zona donde ha salido el herpes. Sí. La vacuna tiende a eso, a disminuir esa sintomatología, porque a veces es incapacitante el dolor. Puede llegar a pasar que una persona no se pueda vestir, porque el roce de la ropa es intolerable. Sí, entonces, sí. Lo que se busca es eso, y es para mayores de 50 años. Bien. Aquellos que tienen más de 50 años se pueden vacunar con la vacuna para el herpes zóster. No está en calendario, es una vacuna que tendría que elegirlo en la práctica privada, y tiene que evaluarlo, sí, el médico de cabecera, porque si uno tiene una inmunosupresión, cualquiera, porque toma corticoides, porque hizo un tratamiento oncológico, porque tiene VIH y no tiene los anticuerpos adecuadamente, es una vacuna de riesgo porque son virus vivos. Entonces esto sí hay que consultar con el médico antes de la vacunación y que el médico le indique. Bien. Y la culebrilla se da más en la gente después de los 50, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Igual se puede dar a cualquier edad, ¿eh? Es mentira que los pacientes pediátricos no tienen. Es mucho más frecuente después en la adultez, porque primero que el virus del herpes zóster es el mismo virus que el de la varicela. Sí. Entonces, primero que tal varicela. Si uno no tiene varicela, no va a poder tener herpes zóster. Entonces, en la infancia, lo primero que tenemos es varicela. Sí. Y ahora con la vacuna, muchas veces hasta ni tenemos varicela. Claro. O tenemos varicelas atenuadas. Uh-huh. Entonces, bueno, después de eso, uno puede llegar a tener herpes zóster y en general se da mayores de 50 años. Bien, acá le está hablando alguien que está terminando de cursarla, por eso. El tema, el tema en y cuestión. Bravo, ¿no? y qué sé yo, aparte fue bastante gracioso las distintas opiniones de los colegas suyos, porque uno me decía, no puedes ir a trabajar, sos un inmunodeprimido, tenés que quedarte en tu casa. Otro me decía, mira, lo mejor que puedes hacer es ir a trabajar, así no estás pensando en lo que te duele o no te duele. No. Uno no puede decir que sea inmunodeprimida porque tiene herpes zóster. Ahora, si hay una consideración que tenés una inmunosupresión por algún motivo, sí, pero el herpes zóster sale en cualquier persona y por el hecho de tener herpes zóster, a uno no lo inmunodeprime el herpes zóster, de ninguna manera. Y el herpes zóster no se contagia de persona a persona. Porque el herpes zóster es el virus que permanece en tu cuerpo en esa línea de la terminación nerviosa y ante cualquier alteración tuya inmunológica puede desarrollar. Pero es que se contagia. Ahora, si uno dice, me duele mucho, quiero descansar, no quiero trabajar, bueno, obviamente que está en su derecho porque está cursando una enfermedad. Pero muchas veces el herpes zóster no invalida para poder desarrollar la actividad habitual, ¿no? No, a mí me decían como, yo estoy a veces con bebés o tengo mi nieta que es chiquita, no te acerques, porque si las criaturas no tuvieron... Bueno, la cantidad de mitos, digamos, que se abren alrededor de la culebrilla, creo que uno puede escribir un decálogo de... No, sí, seguro, inclusive con los tratamientos, ¿no? Ah, bueno, sí. Obviamente... que más de uno te ha recomendado la tinta china, sí, o algún otro tipo de tratamiento. A ver, Doc, entre usted y yo y que nadie nos escuche, tomé la medicación que me dieron, pero igual también hice una visita a una medicina complementaria, pero no fue con tinta china. No, hay una variedad de cosas, inclusive se usan todas cosas que se puedan secar, inclusive se usa barro o se usan hojas de algunas plantas donde pueden producir con su acidez un poquito de agresión de la piel y dice que eso mata el virus. Pero el herpes zóster dura una semana, 10 días, 15 días y se autolimita. Sí. Con tinta china, sin tinta china. Y cuando uno toma medicación antiviral como el aciclovir, sí, que es una de las que habitualmente se da, sí, tiene que ser lo más tempranamente posible. Claro, apenas. Porque si ya pasaron 3 o 4 días del periodo que está cursando, ya no va a ser efectivo. Ahora tiene que ser muy temprano. Una pregunta, doctor. ¿Suele salir en algún lugar específico del cuerpo o puede salir de cualquier lado? puede salir en cualquier lado, pero siempre en una terminación nerviosa, porque el virus queda acantonado en la terminación nerviosa. Lo más frecuente es en tórax, los nervios intercostales. Sí. Por eso se dice que cuando empieza a aparecer, si cruza la línea y se toca la cabeza con la cola, el paciente se puede morir. Sí. Bueno, les aclaro que no se murió ninguna nadie, terminación nerviosa que dé toda la circunferencia del organismo. Entonces eso nunca pasa. ¿Y suele también ser frecuente en los genitales? Puede salir en los genitales, puede salir en la cara, en el trigémino, que es una de las patologías más invalidantes, aparte por el hecho de que, bueno, a uno verlo, la expresión de tener la cara muchas veces con un herpes zóster, y es desagradable para uno mismo, entonces muchas veces uno trata de quedarse en casa por ese motivo. Pero también puede ser muy doloroso cuando toma la rama oftálmica. Puede salir en cualquier lado, donde es una terminación nerviosa. Y cuando a uno le salió en un lado, lo más probable es cuando se repita, siempre va a ser en el mismo lugar. Ah, mira. Sí, eso es así. Mirá. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a ser? Así que el tema de hoy, título, la culebrilla. No, yo igual, la verdad, fui a trabajar, lo que sí reconozco es que tuve como esa sensación de dolor, de estar muy cansada, ¿no? Más allá de lo esperado. Sí, ¿no? Con un cansancio general que a veces me daba más ganas de irme a la cama que otra cosa, ¿no? Pero no tampoco, bueno, digamos que no me agarró tan fuerte, o el umbral de dolor, como decíamos recién, de cada uno también, ¿no? Totalmente. Que varía. Pero hay veces que en alguna persona puede salir de una forma más agresiva, más invasiva, tomando mucha parte de la terminación nerviosa, y a otras veces son 10 vesículas nada más. Bueno, o sea que voy a hacer la consulta con el infectólogo para ver si me doy o no la vacuna, ¿le parece, doc? Sí, totalmente. Después de los 50 años, habiendo tenido el herpes zóster, es una recomendación absoluta. Ah, pero entonces a Cristina le falta unos años, doctor. Gracias, Luis. Soy la excepción a la regla. No. Claro. No, la verdad que, o sea, todos los mitos de, seguro que tuviste un gran disgusto, o estuviste, y la verdad estaba de vacaciones, súper relajada, qué sé yo. No, que este tipo de cosas hay que buscarle muchas vueltas, ¿eh? Cuando sale. Sí, no tenía nada como para, es más, me hicieron hacer un chequeo general y toda una cosa porque, qué sé yo, es tan variado, ¿no? Las distintas. No, seguro, pero eso es bueno, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad de este tipo, hacer un chequeo, verificar que muchas veces encontramos una patología que el paciente no sabe que tiene porque apareció una enfermedad de este. Cuando uno lo chequea, y bueno, tenía los anticuerpos bajos por cualquier otro motivo, que hay que investigarlo y después se encuentra. Entonces el chequeo siempre viene bien, ¿no? Claro. Seguro, sí, sí. Seguro. Bueno, Doc, muchísimas gracias. No, seguramente nos volveremos a ver, pero como paciente y médico. Bueno, cuando quiera. Les agradezco mucho por llamarme. No, adiós, gracias a vos. Hasta luego. Hasta buenas noches. Chao, chao. Oíd mortales. Un, dos, tres. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? No vas a esperar un segundo más, cosas que no llegan. Mientras te pasa la vida, nada te detiene si no eliges andar. Vas a estar cuando el destino se te venga encima. ¿Dónde vas a parar si no te alcanza el tiempo que te dan los días? No vas a esperar lanzando piezas rotas al vacío. Mientras te pasan los días, nada te detiene si te eliges frenar. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? Ah. si no te alcanza el tiempo que te dan los días. No vas a esperar, lanzando piezas rotas al vacío. Mientras te pasan los días, nada te viene si no eliges frenar. ¿Dónde vas a estar cuando el destino se te venga encima? Cuando el destino se te venga encima. Y estamos escuchando un grupo que me encantó. Lo escuché, la verdad, de casualidad. Que se llama Olvidé San Telmo. Así se llaman. Y esta canción es ¿Dónde vas a estar? Si podés entrar al YouTube y tenés ganas de ver un, no me acuerdo exacto cómo lo llamaban, pero es a siete manos, es como si fuera una canción a siete manos en un charango, son siete manos en un solo charango, pero tenés que verlo en YouTube con las con la imagen de ellos. La verdad que un grupo muy interesante, lo enganché de casualidad en la tele, lo empecé a buscar, estas cosas de la memoria, ¿no? Que digo, no anoté cómo se llamaba, pero yo sabía que era de un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, así se llaman, Olvidé San Telmo, la verdad, me gustaron los Olvidé San Telmo. Bien, Luisito. Bueno, habíamos comentado al inicio del programa, sí. La semana pasada, el lunes pasado, habíamos hablado con Martín Sharpless. Martín es un compañero, un amigo, un luchador, defensor de los derechos humanos, que él participa en las carreras, maratones, en distinto tipo de carreras, solidarias y de las otras. En realidad corre en todos lados, a lo largo de lo ancho del país. Su carrera más emblemática es la carrera de Miguel, que se corre acá siempre el domingo anterior al 24 de marzo. Ahora en octubre, el 15, se corre en Berazategui y corre en silla de ruedas. Y nos había comentado y salió, por suerte, los medios de comunicación también le dieron mucha difusión, porque a Martín el domingo pasado, no ayer, sino el domingo anterior, domingo 17 de septiembre, le robaron la silla de ruedas cuando estaba a la mañana temprano esperando para correr una competencia también por Paternal. Bueno, nosotros lo entrevistamos a Martín para que nos contara cómo había sido y demás, esperando que la silla de ruedas, que es una silla de ruedas no convencional, es una silla de ruedas de competición, no hay muchas ni en Buenos Aires ni en el país, o sea que cualquiera que quiera revender esa silla de ruedas no es muy difícil que lo pueda hacer, porque saben que o la tiene que comprar o específicamente, o si alguien se la quiere vender de segunda mano porque es robada, no hay mucha posibilidad. Bueno, pero igual la silla de ruedas no apareció todavía. Y como habíamos comentado nosotros también con él el lunes pasado, entre una de las cosas que él tenía como posibilidad es, y además porque algunos, nosotros mismos aquí en el aire se lo planteamos y se lo comentamos, de juntar y colaborar para poder reponer esa silla de rueda que le salía algo de $3,500, creo. Sí, salía más que lo que le había salido en su momento, sí, cuando él se la pidió porque hacer. ¿No? Son especiales, se hacen a medida y demás, ¿no? Bueno, Martín esta semana ya abrió un sitio para que se pueda hacer la donación. Donación para silla de rueda de atletismo. El sitio es www.eventbrite.com.ar. Es www.eventbrite.com.ar. O entran a la página, al Facebook de Martín Sharpless, y ahí lo van a ver. O también nosotros en el Facebook de Oíd Mortales lo tenemos también para que ustedes puedan allí. Entran y es como que compraran una entrada, ¿sí? Un evento que se va a hacer el 18 de diciembre de 19 a 22, ¿verdad? Ahí en el Rosedal. En el Rosedal de Palermo, él lo que hace es convocar justamente el día 18 de diciembre. Bueno, para agradecer a todos los que hayamos colaborado, y para que conozcamos bueno, su nueva silla, que seguramente ya la va a tener en ese momento. Se puede hacer un aporte mínimo de 20 pesos. Se entra allí en esa página, se linkea esa página, se va a entradas y uno puede comprar una, dos, tres, cuatro, cinco, las que quiera. Cada vez que va a comprar una, le aparece. Si pone cinco entradas que quiere comprar, tiene que repetir cinco veces sus datos personales. Se puede pagar con tarjeta de crédito o imprimir después el cupón para pagarlo por Pago Fácil o Rapipago. Bueno, nosotros decíamos el lunes con Martín que, dado lo que Martín significa para muchísimos de nosotros y para muchos sectores que fundamentalmente están ligados con los derechos humanos, seguro que va a sobrepasar el monto que pueda recaudar para comprarse su silla de ruedas. Así que desde acá, bueno, seguimos convocando para que todos nuestros amigos y amigas oyentes de nuestro programa hagan esa pequeña colaboración de mínimo 20 pesos para que Martín pueda seguir compitiendo, pero fundamentalmente para que Martín pueda seguir siendo uno de los principales referentes en el atletismo en defensa de los derechos humanos de no solo de nuestro país, sino también de otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Igual el evento va a ser un lunes, justo en el horario que está el programa, así que después veremos si a lo mejor vas vos, Luis. Transmitiremos, quizás, desde ahí. Sí, bueno, seguro, lo manejamos, seguro. Sí, lo manejaremos. Lunes 18 de diciembre, 19 a 22 horas, en el Rosedal. Y acuérdate, 20 pesos. Entrás a la página de Martín Sharples. En el Facebook es Martín. Sharples. Sharples. Y si no, más fácil está, nosotros lo tenemos también colgado en Los Inmortales también. Sí, lo vas a poder encontrar. Y la verdad que un poquito cada uno vamos a conseguir que Martín vuelva a tener su silla que tanto necesita, ¿no? No solamente, como decía Luis, por la competencia en sí, que es lo que a él le gusta, sino porque a través de esto él muestra toda su integridad desde su persona, así es, desde su puesto en la vida, ¿no? Bien, Luis, si te parece, creo que ya estamos con una comunicación telefónica y creo que está en línea Adriana Chia, a ver si lo digo bien, Luis, porque esto de equivocarme los apellidos, Chiaranda, ¿puede ser Adriana? Sí, así es, Adriana bien. Chiaranda, de la No me equivoqué, no me equivoqué. Muy bien. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches, gracias por atendernos. Y buenas, yo avisaba a todos. Y quería contar, les estaba contando a los oyentes que estamos próximos a un evento de la Asociación de Neurofibromatosis y que vamos a hablar contigo como para contar un poquito dónde es, qué día, qué van a hacer. ¿Cómo no? Bueno, por segundo año consecutivo estamos armando en el Hospital de Clínicas, que es donde funciona el CENEU, el Centro de Neurofibromatosis, que es un centro con profesionales especializados. Armamos esto que llamamos jornadas de reconocimiento, porque hacemos, por un lado, charlas informativas para el público en general, para pacientes, las familias y los profesionales, y por otro lado, el equipo de médicos hace una revisión clínica a los pacientes que lo requieran. Uh-huh. O sea que tenemos en esta oportunidad de 8:30 de la mañana a 9:30 las charlas de los distintos profesionales: neurocirugía, dermatología, otorrino, traumatología, psicología. Uh-huh. Y a partir de las 9:30 y hasta las 12 se hace la revisión clínica de los pacientes. Uh-huh. Los pacientes pasan con cada uno de los profesionales y los revisan, le pueden mandar a hacer estudios o lo que ellos requieran. Bien, esto va a ser en el Hospital de Clínicas, que es ahí en la Avenida Córdoba 2351, en la planta baja, ¿verdad? Sí. Como primero, como lo que hacemos primero son las charlas, esas charlas se hacen en el aula Posadas. Uh-huh. Y ahí, en el aula Posadas, le vamos a entregar a los que quieran atención clínica números para que sean atendidos por orden de llegada. Y bien, les vamos a indicar dónde tienen que pasar a ver a los médicos. Bien. El Hospital de Clínicas, estamos hablando del hospital conocido que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, Avenida Córdoba y Ascuénaga. Y el evento va a ser martes 3 de octubre y miércoles 4 de octubre. Acordate de estar tempranito porque así podés estar en las charlas y después tener las consultas que requieras o que tengas dudas o que quieras una segunda opinión. O bueno, o a lo mejor no sabés, o sea, llegás con la duda de tendré o no tendré. Pero yo digo, Adriana, para hacerlo fácil, ¿qué es la neurofibromatosis? Para recordarlo muy en tus palabras, digamos. Seguro. ¿Sí? La neurofibromatosis es una enfermedad genética. Es la mutación de un gen en el momento de la concepción o heredado de un progenitor que también está afectado. Uh-huh. Si la enfermedad ya la tiene la mamá o el papá, también el hijo la puede heredar. Uh-huh. Ese gen mutado tiene una deficiencia de la sustancia, de la proteína, llamada neurofibromina, que la función que tiene es inhibir el crecimiento celular. Entonces, como esta proteína no actúa correctamente o está en menor proporción, lo que se produce es que pueden aparecer tumores en cualquier parte del cuerpo. Bien. Adicionalmente, la enfermedad puede tener otro tipo de complicaciones, desde lo traumatológico, dermatológico. Son muy comunes también las dificultades en el aprendizaje, en los chicos. Uh-huh. O sea, aparte de esto de los tumores, hay otros problemas unidos a la enfermedad. Bien. Y en tu caso, Adriana, ¿cómo llegaste a la Asociación de Neurofibromatosis? Bueno, en mi caso no es que llegué a la asociación, sino que soy una de las fundadoras. Ah. Porque mi hijo, cuando tenía 2 años, vi que tenía manchas en el cuerpo que no se las había visto antes y me llamaron la atención. Fui a un dermatólogo y bueno, el dermatólogo ya me lo diagnosticó viendo simplemente las manchas. Uh-huh. Son como obviamente unas manchitas café con leche, ¿no? ¿Se llaman? Las manchas café con leche. Uh-huh. Se requiere algún otro criterio, ¿no? O sea, no claro, solo las manchas indican la enfermedad, se espera siempre de acá que aparezca otro síntoma, como esas mismas manchitas en el iris del ojo, que se llaman nódulos de Leech, o algún neurofibroma, algún bultito. Pero en mi caso fui al Garrahan también, y ellos ya lo diagnosticaron. Uh-huh. Y fue así como encontré a alguien que estaba buscando pacientes de esta enfermedad y nos unimos y formamos la asociación ya hace 17 años que estamos trabajando. Uh-huh. O sea que una experta en la asociación. Estamos hablando de alguien sí, que es una experta, no cualquiera. Sí, no. La sensación que uno tiene es de querer hacer que otra persona no pase por todo lo que uno pasó, uh-huh, y allanarle el camino, que uh-huh, ya sepa a qué médico recurrir para que tenga un diagnóstico certero, que sepa cuáles son los médicos que pueden controlarlo y hacer el seguimiento de la enfermedad. Bien, entonces convocamos a todos nuestros oyentes y cualquier cosa nos escriben y yo te traslado las preguntas o lo que se necesiten para el 3 y 4 de octubre a las 8 de la mañana en el Hospital de Clínicas, ¿sí? Ahí en Córdoba y Ascuénaga. Exactamente, Aula Posadas, nos reunimos ahí para las charlas y ahí mismo damos los números para la atención médica. Perfecto. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes por la difusión. No, por favor, buenas noches. Buenas noches. Un beso. Chao, chao. Chao. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy... Mortales. Seguimos en Oíd, siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Cualquier pregunta que tengas, para quienes estuvieron hoy con nosotros aquí en el programa, sabes que podés hacerlo por estas vías, que nosotros te vamos a ayudar, ¿sí? Luis, ya nos queda poquito del programa y yo quiero recordar que este jueves a las 10 de la mañana los esperamos en el Hospital Pirovano, a todas las mamás, los papás, abuelas, tíos, los que tengan ganas de acompañarnos en la sala de espera de pediatría, porque vamos a hablar sobre qué es un trastorno específico del lenguaje, un TEL que se llama, ¿sí? Antes los chicos tenían problemitas de pronunciación y por ahí no decían la R, hoy también pasa. Pero cada vez más nos encontramos con niños que tienen problemas un poco más complejos de lenguaje, ¿sí? Les cuesta más armar las frases, tienen poco vocabulario. Bueno, si vos tenés alguna duda, mínima duda sobre tu hijo, tu sobrino, tu ahijado, tu vecino, nada, te venís el jueves a las 10 de la mañana y ahí vamos a estar, ¿sí? En la sala de espera de pediatría charlando sobre este tema, tratando de contarte de qué se trata. Esperemos que vengan los payamédicos, va a haber algunos juegos también para los chicos y libros para... Estamos fomentando mucho el tema de la lectura, así que hay una biblioteca ambulante que los chicos se pueden llevar los libros a casa para compartir con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Y después, si tienen ganas, los traen de vuelta y hacemos un intercambio, qué sé yo. O se los prestan a otro vecino, a otro amiguito en el colegio. La idea es tratar de que los chicos lean, ¿sí? Que fomentemos la lectura también, ¿sí? Así que, bueno, este jueves los esperamos entonces en el Hospital Pirovano, sala de espera de pediatría, ahí en Monroe, al 3500 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿te queda algo que vos quieras comentar, Luis, antes de hacer el cierre? Porque ya nos queda poquito. Bueno, poquito, muy cortito, aunque es un tema bastante importante y largo. Hoy yo estuve en La Plata, en la ciudad de La Plata, donde allí en el Tribunal Oral Federal número 1, que están juzgando a dos integrantes de lo que fue la Concentración Nacional Universitaria, Carlos el Indio Castillo y Juan José Pipi Pomares, acusados de cometer secuestros y homicidios en la ciudad de La Plata antes del golpe de 1976, concretamente entre los años 74 y 75. Están acusados por los asesinatos, secuestros y asesinatos de Carlos Antonio Domínguez, Roberto Fiandor, Leonardo Guillermo Micheli, Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini, y también por el secuestro de una pareja que por suerte pudo sobrevivir y fue uno también de los testigos en este juicio. Hoy comenzaron los alegatos de la querella. Allí estuvo la abogada de uno de los de una de las familias de la víctima, Marta Bedio, y bueno, fue un alegato que duró más de, se hizo en dos partes, más de 2 horas y media, pero en fundamento de todo lo que han pasado los testigos en el curso de este juicio, lo que ella ha pedido es la prisión perpetua con costas para estos dos integrantes del comando de la Concentración Nacional Universitaria. Digamos que es la Concentración Nacional Universitaria fue un apéndice o parte de lo que también fue las 3A, las AAA que actuaron en la Argentina asesinando, secuestrando y asesinando a muchos activistas, muchos militantes, muchos dirigentes sindicales, políticos en este país. Es una banda de ultraderecha fascista, ¿no? Bueno, fundamentalmente los cargos que ella pide que se le apliquen es por privación ilegal de la libertad, simulación de autoridad, porque se hacían pasar por policías, trabajaban con zona liberada con la policía de la provincia, por el delito de torturas, aplicación de torturas físicas y psicológicas, el delito de homicidio agravado con alevosía, la violación de domicilio, y por ser coautores en términos del artículo 145 del Código Penal. Bueno, allí estuvimos hoy con familiares de muchos de ellos. Tuvimos también la posibilidad de que asistiera Nora Cortiñas, madre de Línea Fundadora, madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y el próximo lunes quienes van allí a estar van a ser los querellantes por parte del Estado, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia. El próximo lunes va a estar la querella, los alegatos de la querella de otro de las víctimas que yo nombré recién, porque en este caso los integrantes de la CNU eran muchos, pero lamentablemente después de 40 años solo se pudo llegar a juzgar por ahora a estos dos individuos, el Indio Pomares y Castillo. Esperemos que luego de que sean condenados en esta causa sirva para que se pueda seguir avanzando en otros casos que han sido también, hay más de 60 asesinatos de estos personajes, ¿no? Y por último, antes de que se dé la condena por parte del tribunal, van a estar los alegatos de los defensores de estos dos personajes, Carlos el Indio Castillo y Juan José Pipi Pomares. Nosotros los seguiremos también desde aquí porque entendemos que durante más de 40 años se hizo silencio, porque esto tiene que ver con que estos asesinatos y estas bandas fascistas actuaron en la época que todavía gobernaba un gobierno democrático con el general Juan Domingo Perón, y luego por María Estela Martínez de Perón, su esposa, sucesora. O sea que pasaron 40 años y ningún gobierno democrático, amén de la dictadura, por supuesto, quiso ir al fondo de la cuestión, porque se estaba juzgando a un gobierno que evidentemente políticamente nadie le quería poner el cascabel al gato. Bueno, hubo familiares que se animaron, que lo hicieron, hubo un tribunal que también tomó el caso y esperemos que sean condenados. Por supuesto, lo está pidiendo también para que sean condenados y sean reconocidos estos asesinatos como juicios de lesa humanidad. Digamos que en este caso ya hay un antecedente, porque en la ciudad de Mar del Plata estas bandas fascistas también actuaron, ya hubo un juicio donde también hubo condenados y ya se le dio también la consideración de ser crímenes de lesa humanidad. Bueno, muy bien, no sé qué queda. Saludar. Saludos. Contarles la música y ya está. Bueno. Bien, Julio Pardo, gracias ahí en la M690. A nuestra querida Natacha Bianchi, como siempre, un beso y un abrazo y muchas gracias. Y nos vamos a ir con un tema que a mí me encanta, Elena Roger y con Juan Carlos Baglietto. Uh-huh. Y que tiene que ver con que, bueno, justo cumplimos 2 años de la pérdida de una de mi más amiga y, bueno, nada. En su recuerdo y nada más. ¿Sí? Lo comparto con ustedes. Bien, nos vemos entonces el próximo lunes. No dejen de quedarse porque viene el doctor Alfredo Grande con Sus Sueños Posibles, Irene Antinori. Y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. ¿Vamos a cantar? Vamos a cantar. Muchas veces me pregunto qué estamos haciendo acá. Dejo de pensar y veo que al final siempre estarás, siempre estarás en mí. Llegado a no escucharte, tu es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Una voz como un sentimiento, como una canción. Movimiento, la oportunidad de estar en libertad, y es que siempre estarás, siempre estarás en mí. Como una lluvia, como un rayo de luz.